que estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Mari Belén, estoy tan enamorado de la negra Tomasa, ay, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Y esa negra linda camarada en el Chuavilongo. Y esa negra linda camarada en el Chuavilongo. No más que me gusta la comida que él me cocina, el chiviri. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que él me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Y esa negra linda camarada en el Chuavilongo. Y esa negra linda camarada en el Chuavilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Ay, nada más que me gusta la comida que me cocina. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Estoy tan enamorado, mami, de la negra Tomasa. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Kikiribu, kikiribu, kikiribu. No, no, no, no. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Anda. ¡Ah! Ahí nada más. Azúcar. Cocina esa negra, Tomasa. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Ay, nada más que me gusta la café, Maribelén, que ella me cuela. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Que chiviri, que chiviri, que chiviri, que chiviri, que chiviri, que chiviri, mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Qué bonito y sabroso que cocina la negra Tomasa. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Ay, nada más que...